Primera parte, el aura técnica para realizar viajes astrales, información ampliada. Hay algunas personas que lograron desarrollar el don de percibir visualmente aquellas vibraciones que el ojo humano normalmente no capta. Esas personas pueden ver en los demás no solo el aspecto externo, sino que además del cuerpo físico, pueden distinguir con toda claridad el campo electromagnético que envuelve dicho cuerpo. Ese campo más sutil es lo que se conoce vulgarmente como aura. Se trata de una envoltura energética que filtra la mayoría de las vibraciones negativas y está directamente relacionada con la parte física. Cabe destacar que las personas que tienen su aura debilitada por un bajón energético esotérico pueden absorber influjos nefastos y estar propensas a tener trastornos psicosomáticos. Aquellos privilegiados que pueden visualizar el aura de la gente que les rodea logran detectar en ellos las diversas influencias negativas al notar que el fulgor de sus auras pierde la claridad de sus colores e intensidad de los tonos. Aquellas personas que visualizan el aura pueden detectar las diversas influencias negativas al notar que su fulgor pierde la claridad de sus colores e intensidad de los tonos. El aura y la fotografía Kilian. El aura no debe ser confundida con la luminosidad que impresiona la fotografía Kilian, que es un fenómeno perfectamente estudiado por la física y conocido con el nombre de efecto corona. Según la física, todo elemento rodeado por un intenso campo eléctrico produce una luminosidad por un efecto de ionización y una emisión de radiaciones en el espectro visible. Este fenómeno, aunque no se encuentra presente en nuestra vida cotidiana, se puede contemplar con relativa frecuencia en los tendidos de alta tensión por las noches, donde si las condiciones atmosféricas son propicias se puede observar una especie de resplandor violáceo que rodea a los cables. Este mismo fenómeno, y la mayoría de los científicos, está de acuerdo en esto, es el alma mater de la fotografía Kilian. El plano astral, para hablar de los viajes astrales, lo primero que debemos conocer es que es en realidad el plano astral. El primer concepto que ha de evidenciarse para describirlo es su absoluta realidad. Debemos entender que los habitantes del plano astral son reales en el mismo concepto que lo somos nosotros en el plano físico. La región astral es lo que se conoce normalmente como mundo espiritual o universo suprafísico 1. Los habitantes del mundo astral son las entidades espirituales. Plano astral, por lo tanto, es sinónimo de plano espiritual o suprafísico. La visión en el mundo astral es muy diferente y mucho más amplia que la visión en el plano físico, porque la percepción no está limitada a los cinco sentidos que poseemos los seres encarnados, sino que abarca también lo conceptual. Conceptos equivocados. Es muy común que se enseñe que el plano astral es el inmediatamente superior al plano físico, envolviendo a este en su totalidad como una especie de manto neblinoso. Incluso algunas escuelas esotéricas toman al astral como una extensión del mundo de los objetos sólidos, pero con una materia menos densa. Otras teorías dicen que nuestro aura es parte del astral, y no una envoltura energética que filtra las vibraciones externas negativas, como sucede en realidad. Agregan que mientras el cuerpo sutil viaja por el plano astral, hay un cordón de plata que lo liga al cuerpo físico. Dicho cordón de plata está ligado permanentemente y es capaz de extenderse hacia el infinito, entre el cuerpo físico y el cuerpo sutil. Es de forma cilíndrica, plateado, luminoso, resistente, elástico, flexible, y que solo se rompe al instante de la muerte. Obviamente, todo eso es falso. 1. El plano astral, ese universo suprafísico en sí, comúnmente denominado mundo espiritual, con todos sus planos de vibración. 2. El aura es nuestro campo electromagnético y forma parte del mundo físico. 3. El famoso cordón de plata es una invención literaria. Este cordón de plata o cordón plateado, popularizado por el autor inglés Lockhart Rampa en el libro El Tercer Ojo, en realidad no existe, ya que se trata de una mera alegoría para dar a entender que hay una comunicación entre el yo inferior, mal llamado así, y el yo superior. Sería mejor utilizar el ejemplo de que el espíritu es como una varilla a través de la cerradura, donde queda de un lado el 10%, la parte encarnada, y del otro, el 90%, la parte restante o tetán, que sigue morando en el mismo plano de vibración donde se encontraba el espíritu completo antes de encarnar, porque brinda una mejor idea de la realidad. Si hablamos de cordón, estaríamos dando la falsa idea de que se trata de dos partes independientes unidas por una especie de cable. Y no es así. Más irreal aún es creer que ese supuesto lazo esotérico tiene la cualidad de amarrar el espíritu al cuerpo físico, como si la encarnación dependiese de la consistencia de un cordón. ¿Quiénes pueden hacer viajes astrales? Todos los seres encarnados estamos capacitados para realizar viajes astrales, y la mayoría los ha realizado, sin saberlo, confundiéndolos con sueños extraños. El viaje astral en sí, el ser humano, no tiene un alma. Es un alma con una envoltura física. Según fue revelado por los maestros de luz a través de mensajes canalizados en sesión de mediunidad, nuestro espíritu solo encarna en un 10%, y el 90% restante se encuentra en el plano espiritual correspondiente. Realizar un viaje astral significa que nuestro ser, ese 10% encarnado, sale de la envoltura física y recorre el universo suprafísico, pudiendo visitar en esencia espiritual otros mundos. Límites del viaje astral. Se pensaba que en los viajes astrales se podía ir a todos los planos espirituales, desde el menos 2/8 esfera hasta el plano 10, donde moran los Ais. Pero no hay límite solo hacia los planos inferiores. Los planos superiores a la vibración actual del tetán de cada uno están vedados, porque de la misma manera que el espíritu no puede visualizar los planos superiores a su hábitat actual, nuestro 10% encarnado tampoco puede ir astralmente a un plano superior al de nuestro yo superior o tetán, el 90% restante. El desdoblamiento y la bilocación. Es importante no confundir el desdoblamiento, que posibilita la proyección o viaje astral, con la bilocación. La bilocación, o el hecho de hallarse alguien en dos lugares distintos a la vez, es solamente una fantasía. En la realidad no existe. Cuando se habla de desdoblamiento, la referencia es solo al viaje astral, que únicamente se realiza dentro del plano espiritual, no a través del plano físico. Santo Tomás de Aquino enseñaba, precisamente, que la presencia de un mismo cuerpo en dos lugares diferentes al mismo tiempo es contradictoria, porque la materia ocupa unas dimensiones específicas, y no las puede ocupar en diferentes lugares simultáneamente. Misiones espirituales. El viaje astral puede ser de aprendizaje o de servicio. En el primero de los casos, cuando nuestra esencia viaja, va incorporando al decodificador, el córtex cerebral, todas las vivencias que va teniendo en los lugares que visita. En el segundo de los casos, el viaje astral es programado y podemos contactarnos con personas que precisan algún tipo de ayuda espiritual. En ese caso, nos comunicamos con su cuerpo causal y le enviamos conceptos de aliento, o con otras que necesitan sanación. En ese caso, se le envía color verde. Cabe dejar en claro que la mayoría de los viajes astrales no cumplen ningún cometido por dos razones. Uno, generalmente se hacen durante la noche, y nuestro ser interno confunde el viaje astral con un sueño fantasioso. Dos, casi todos los viajeros astrales desconocen que se puede brindar ayuda a otros, o aprender diversas cosas durante dicho viaje.